¿Cuántas horas las has echado, Ricky, tú? Ninguna, la pasa que he seguido vídeos y demás. ¡Macho puta! Que... ¡Yo se lo he jugado! ¿Cuántas horas has echado? ¿No? ¿Cero? Pero lo puedo analizar de cabo a rabo. No, no, que lo... Desde que lo habías anunciado he visto, y tal... He visto un póster en el game aquí de Tenerife. Sí, esa de puta madre. Vale, vale. Veis la carátula detrás y oh, está curioso, tal, tienes que grabar y tal. Está no, pero... curioso. Aquí hay... hay nivel. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Abróchense los cinturones, que la fiesta comienza. ¡Risto! Arrancamos este segundo programa de la novena temporada. Ya pido perdón por mi estado de voz, y es que el otro día cogí un poco de frío y se me ha acatarrado todo mi cuerpo, así que ya pido disculpas por esta voz que tengo tan sensual. Es la máxima expresión de sensualidad y elegancia femenina. Pero vamos a intentar llegar esto a buen puerto. Y hoy nos falta una de las miembros del programa, pero los que estamos somos bastantes, tenemos muchas ganas de lanzar todo lo que tenemos aquí preparado. Van a haber pullas, van a haber diversión, va a haber cachondeo, esperemos, y va a haber, como no, contenido del mundo del videojuego. Y como siempre, la noticia mamporrera, la alzas en toda la boca, la venga, vamos para allá, es que ha salido hace poco un juego que está dando mucho que hablar, es el llamado Kingdom Come Deliverance, un juego de RPG al corte antiguo, duro, difícil, así un poco cabroncete. Para los que hayáis jugado, supongo ya sabréis qué tipo de juego es el que ha salido. Y entre una de sus múltiples... complicaciones, vamos a llamarlo de esta forma, es que tiene una curiosa forma de guardar la partida, y es que el juego te puede guardar la partida automáticamente en ciertos momentos, pero en caso de que tú quieras guardar la partida manualmente, la única forma de poder guardar es utilizando una botella de schnapps, una bebida que te dan en el juego, que te dan unas pocas al principio de la partida del juego, pero si quieres conseguir más es bastante complicado conseguirlas. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente pues se ha quejado y dice que esto es demasiado difícil, que no es justo, porque a lo mejor estás 2 horas jugando y ¡pum! Te matan y tienes que volver a empezar todo de nuevo, o que el juego se puede crashear con facilidad, cosa que es un juego bastante grande y ya hablaremos con más calma del juego otro programa, pero sí que es verdad que tiene ciertos bugs que puede fastidiar la partida. El caso es que ha salido el director del estudio y ha dicho que van a hacer ciertos cambios más tarde o más temprano para poder cambiar un poco el sistema de guardado. También se quejaban de ciertos mecanismos de la ganzúa para abrir objetos que son muy complicados, y bueno, la gente pues se ha quejado y parece ser que el estudio va a hacer caso. Entonces os pregunto, ¿estáis de acuerdo con que la gente, bueno, al menos que la gente diga y los estudios hagan caso, o pensáis que son todos unos pusis que no? Que aquí, como la vieja escuela, hay que sufrir para poder conseguir tu objetivo y que no tenían que tocar nada. Rudizzi, te lo pregunto a ti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ay, pata liebre! Pues, hombre, dependerá de lo que te dure el juego. Yo de la vieja escuela, pues recuerdo que los juegos antes pues te los tenías que pasar casi del tirón o con 4 claves por en medio, y eran chungos a cagar. Y básicamente era ensayo-error, y era pues lo que eran los sacacuartos de las recreativas. Ahora bien, un juego como este, que tiene pinta de que te puede durar pues 400, 500 o las horas que le quieras echar, pues en este caso yo creo que son justificadas las quejas de que, oye, déjame guardar en algún momento concreto y no me hagas repetir a lo mejor las últimas 20 horas, porque pues bastante putada puede ser. Entonces, para este juego en concreto sí que estoy de acuerdo. Ahora, lo que vemos hoy en día en muchos juegos, que te está haciendo un control cada 5 segundos, me parece excesivamente ridículo. Ricky Snipe, muy buenas noches, compañero. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas todo? ¡Este pedazo de pecador! Pues muy buenas noches a todos. Hombre, Monique y yo este juego lo he seguido. Sé que lo de las ganzúas creo que está súper roto, que gastas una pasta en ganzúas por si te rompen cada 2x3. Y con respecto a lo del grabado, hombre, viendo cómo es y el tipo de juego que es, que te dan esa putadilla, pues no de buen agrado que a lo mejor no te hayas encontrado con alguno de los puntos que el juego graba automáticamente, te maten después de 2 horas, porque no tengas dinero para pociones, tengas que ir y pierdas todo lo que hayas hecho durante 1.5 horas, 2 horas o 3 horas que has estado jugando. Buscaría a lo mejor un punto medio, decir, oye, solo puedes grabar en muchos sitios de las ciudades o algo así para mantener esa historia de, oye, vamos a hacer los medios 10-1, que no te vamos a dar gratuitamente los puntos de grabado para que lo grabes delante, ante una misión, para que si te sale mal la vuelvas a repetir. Y un poco también penalizar eso, ¿sabes? Que no se haga tan sencillo a la hora de pasar de algunas misiones, vaya. Pero yo buscaría algo así, un equilibrio entre lo antiguo y lo moderno. Para todos aquellos que no conozcan este juego, estamos hablando que es un juego de rol medieval que intentan hacer lo más realista posible, por lo que tienes que comer, tienes que dormir, tienes que descansar, tienes que lavarte, porque si no puede que no te hagan caso los NPCs. Es un chaval que le pasa algo y la gracia es que es un don nadie, es así. Y a partir de aquí es búscate la vida en este inmenso juego medieval que personalmente yo estoy probando, me está gustando mucho, pero ya os traemos aquí dos semanas traeremos el análisis o bien las impresiones, pero sí que es verdad que este juego complicado es, y esto pues como que no ayuda mucho. Pero bueno, vamos a ver qué opina nuestro siguiente zumbado de la noche, ni más ni menos que Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Pues muy buenas, todo perfectamente, y relacionado a este juego, ¿qué queréis que os diga? Estoy un poco harto de que la gente siempre ande quejándose por decisiones creativas que toman muchas veces dependiendo de qué estudios. Si los desarrolladores de este juego han querido que este sea el sistema, pues bueno, si no te gusta, no lo juegues, vete a un juego más fácil. Lo mismo pasó con el Hellblade, que salió el rumor de que si te mataban muchas veces se te borraba la partida, que parece que al final fue falso, pero bueno, lanzaron este mensajito que ponía porque los creadores querían que sintieras ese temor a la muerte que sentía la protagonista. Y a mí estas cosas, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece que le dan un toquecito a los juegos. Y no sé, volviendo al pasado, en Resident Evil, que tenías que conseguir las cintas de tinta, hostia, tenías que racionar muy bien los guardados, porque si no te podías quedar sin y llegar a un sitio en que llevabas 2 horas jugando y no tener con qué guardar. O no sé, de aquí todos creo que hemos pasado una noche, dos, con la consola encendida para irnos a dormir para que no se perdiera el progreso de la Super o de la Mega Drive de cualquier juego que lleváramos cuando no había memory cards. Entonces, yo qué sé, si ahora lo han querido hacer de esta manera, pues para mí, respeto absoluto. A lo mejor el juego está roto, no sé, pero habría que preguntarle a los desarrolladores a ver por qué han querido ponerlo de esta manera. ¡Bravo! Sí, Chal, ante esta diatriba de Robert, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Bienvenido, por cierto. ¡Que te caiga! Pues muy buenas noches y otra vez muchas gracias por invitarme a estar aquí. La verdad que habéis esperado por mí para que yo pudiera estar aquí, así que lo agradezco. Y con respecto a lo que he hecho, bueno, en cierto modo estoy también con Robert, aunque obviamente voy a tener que estar en contra de él, como suele suceder siempre. Pero no por nada, sino porque yo creo que la evolución de los videojuegos nos ha llevado a, seguramente, a ser más tontos y a ser menos hábiles en la gran mayoría de los casos, porque yo me pongo ahora juegos antiguos que antes me pasaba con una mano atada a la espalda y me matan. Pero sí hay que decir que, bueno, lo de las cintas de tinta en el Resident Evil es diferente a esto, no exactamente igual, aunque sí, te obligaba a ser más inteligente y a racionar mucho más los guardados. Pero sí que es verdad que tener que estar dependiendo, por ejemplo, en Hellblade, de que no te matasen, que esto fue un rumor que luego se ejecutó, porque se te podía borrar la partida directamente salvada, me parece un poco guarrada, ¿no? Porque una cosa es que no tengas con qué guardar o no puedes guardar en un sitio, y otra cosa es que se te borrase la partida. Pero bueno, la verdad que la libertad creativa está ahí para eso, y lo que dice el Robert. Si no te gusta, tienes otra serie de títulos que se adecuan más a lo que tú estás buscando. O sea que yo por mí también, chapó. Y aparte, como comentaba Amu, que es un juego muy realista en cuanto a toma de decisiones, está lo típico de, bueno, voy a hablar con este personaje, F5, antes de hablar con él, entonces si no sale la conversación como yo quiero, vuelvo para atrás, ¿no? Pues aquí te jodes, y si la cagas porque no tienes suficientes puntos de habilidad en conversación, pues la historia va a ir a lo que te ha salido, no a lo que tú quieras. Entonces a mí en ese sentido, joder, que me parece perfecto, a lo mejor no perfecto, porque es muy jodido, pero joder, narrativamente me parece bien. No, el juego, te digo, no sin hacer un análisis ni nada por el estilo, pero lo poco que he visto me está gustando mucho. Además, entiendo por qué la gente ha tenido tanto hype con esto, porque aunque sí que tiene muchos bugs y ciertos fallos, son ciertos detalles que dices, hostia, que que se lo han currado. Por ejemplo, levanta la espada para pelear, haces un momento un entreno, y el brazo te tapa la parte de la visión, ¿sabes? O sea, no ves en pantalla tu propio brazo, como realmente estás blandiendo una espada mal, porque la está blandiendo mal, porque está aprendiendo, te quita visión. Entonces, son detalles que crees que se ve que se ha currado el estudio, el juego. Pero ya decimos que seguramente aquí un par de semanas vamos a ir a comentarlo ya en más profundidad. Ahora vamos a centrarnos en lo que tenemos para hoy y vamos a ir al sumario. En el Consejo de Sabios vamos a tener Red Strings Club. Es un juego de Devolver Digital, una aventurilla que ha salido pues ahora más o menos un mes, que Sir Chal ya lo ha tenido y lo ha reventado por todos lados, ya nos explicará qué tal le ha parecido. También en la sección Si lo ves barato, píllalo, Ricky Snyde nos va a traer el What Remains of Edith Finch. Vamos a tener la sección habitual, las secciones habituales del Pupurrí, en la que juegas. También tendremos la vuelta de un clásico, que ya veréis cuál es. Y en el Notición vamos a despellejarnos a gusto, vamos a ir a hablar bien, porque Konami ha hecho una cosa bastante curiosa con la nueva, el nuevo juego de Metal Gear Survive, y que, bueno, se le ha lanzado toda la comunidad a gañote al cuello. Y vamos a hablar sobre una cosa que ya hemos hablado bastante largo y tendido, pero es que siguen ahondando y tenemos que seguir hablando del tema. Son el tema micropagos y todo lo que ello conlleva. Así que creo que vamos a tener hoy mucho contenido para hablar y poneros todos cómodos porque esto empieza y ya. Y si sale, vete preparando porque entramos en el Consejo de Sabios. Devolver Digital, una distribuidora que asociada a nombres bastante interesantes como Shadow Warrior, Hotline Miami, que ya analizamos aquí, precisamente Sir Chal, nos ha traído de la mano de The Construct Team, una empresa, creo que una compañía, si mal no recuerdo, creo que es valenciana, y nos ha traído este juego que Sir Chal nos va a analizar, Red Strings Club, que parece que le ha gustado bastante. Así que Sir Chal, sin más preámbulos, dinos, ¿qué te ha parecido este juego? Pues sí, como bien apunta el señor Amuniki, el estudio creador es un estudio valenciano llamado The Construct Team. Es su segundo juego. El primero fue uno que seguramente espero que os suene, God's Will Be Watching, que aparte recibió un premio, porque este juego fue, bueno, la parte no comercial fue desarrollada en 24 horas en un concurso, lo ganaron además. Si no recuerdo mal, lo ganaron. Creo que lo ganaron ellos. Y luego sacaron la versión comercial completa, que es un juegazo, que también os recomiendo. Este juego, que distribuye Devolver Digital, cosas como Hotline Miami, que también lo traje yo, que a mí me encantó particularmente, es un juego básicamente de aventura conversacional, en el que controlamos pues principalmente a dos personajes diferentes, que son... Controlamos a alguno más, pero como no quiero hacer spoilers, ¿vale? Controlamos a dos personajes que son Brandeis y Donovan. Y también una unidad que se llama Akara, que es una unidad especial, que bueno, pues eso sí que es parte de la historia que tampoco quiero destripar. Y basándonos en la historia, Donovan, que es el dueño del Red String Club, este club que es gran parte de la aventura, es un club totalmente normal, incluso con un aire retro. Y es que este título está ambientado en un mundo cyberpunk, con megacorporaciones que controlan gran parte de la población de manera pues más o menos secreta. Hay que decir que este club, el Red Stream, pues esconde uno de los mayores secretos del juego, y es que nuestro héroe, por así decirlo, Donovan, es un tullido que se niega a recibir estos implantes que una gran compañía, una megacorporación llamada Supercontinent, la corporación a cargo de las mejoras humanas y que está en cierto modo pues ligada con todo lo que pasa en el mundo, está conectada, pues hace que Donovan se niegue a recibir estos implantes y él está realmente confinado en el club. Donovan, además de ser el barman del club, aparte de utilizar sus cócteles para ahondar en los sentimientos, en los miedos, en los anhelos de sus clientes, pues es un broker de la información que trafica con esta para conseguir o bien más información o bien elementos que les sean útiles para llevar a cabo sus fines. Su compañero Barandéis, sin embargo, pues es un hacker informático neuronal con un montón de implantes y mejoras que colabora estrechamente con un grupo rebelde llamado Próxima y que la verdad, pues bueno, tengo que decir que esto no es un spoiler lo que voy a decir y es que tiene un final ineludible y es que no se puede cambiar y es que Barandéis muere. O sea, esto no es algo que digáis, Dios, me ha jodido el juego. No. El juego empieza con un flash forward en el que Barandéis está cayendo de la torre de Supercontinent. Además, te lo pone en el sistema de juego. Y está, él va a morir. Sabes que va a morir. Hagamos lo que hagamos, durante la aventura él muere. La manera de llevar a cabo la aventura, pues es, como he dicho antes, básicamente conversacional. O sea, está desarrollada en básicamente, si no recuerdo mal, 6 o 7 escenarios, muy poquitos escenarios, y la mitad del juego pues se desarrolla en el Red Stream. Entonces, el sistema de juego, el sistema de hilos rojos, como le llaman ellos, es básicamente una sucesión de conversaciones en las cuales depende de lo que vayas diciendo, depende de lo que vayas comentando a tus queridos parroquianos en el bar, pues las decisiones que tomes, la manera en la que intentes, ¿cómo diría yo? Es que no sé cómo decir la palabra, para ligarlo bien sin hacer demasiado spoiler, la manera en la que intentes reconducir las conversaciones de tus clientes con los cócteles, porque la coctelería en este juego es como un minijuego que tienes para hacer con cada cliente, tiene un peso muy grande. Entonces, la manera en la que tú afrontes las inseguridades de tu cliente, o si lo quieres ver más alterado por algún miedo que tenga, o si lo quieres dejar muy calmado, estilo zen, pues depende qué tipo de cóctel le des, va a reaccionar de una manera o de otra. Esto va a influir directamente en la aventura. Ya digo, el final es ineludible, pero la manera de llegar, o la manera en la que llegues, pues tiene unos efectos u otros dentro del juego. Pero entonces, ¿está bien llevado? O sea, ¿te motiva a realmente currarte el pensar, pues a este le digo esto, a este le digo lo otro, o no demasiado? Porque claro, si ya sabes, o sea, quiero decir, ¿realmente motiva el pues intentar hacerlo de una forma o de otra? Yo cuando lo jugué, me lo he pasado varias veces porque tiene varios finales, ¿vale? Yo cuando lo jugué la primera vez, pensaba que sí, digo, sí, claro, joder, digo, depende de lo que le diga a una persona o que le diga a otra, claro, va a impactar directamente en la historia. Sí y no, sí tiene impacto en la historia y sí tienes que pensar, sobre todo hay dos otros puntos que yo cuando los he rejugado digo, claro, digo, al hacerlo de esta manera sí que puedo sacarle la respuesta. Sí que te llama luego rejugarlo y decirle, voy a intentar cambiar mi manera de pensar, pero a mí lo que me ha sorprendido de este juego es que es un viaje hacia el autoconocimiento. O sea, habla de cosas tan filosóficas y habla de cosas que son un futuro tan inminente que más que en pensar cómo será el futuro o hacerte ver una cosa diferente dentro de unos años, lo que hace es que realmente ahondan tus sentimientos. El juego es una cosa de locos, la verdad. Y te hace conocerte más como persona. O sea, la unidad Zakara, un minijuego que está muy bien llevado, que cuando sale cualquier cliente de Red Strings, pues te hace una serie de preguntas. La serie de preguntas van relacionadas sobre la persona que se ha ido del bar en ese momento, para saber si has tenido empatía con ella o no. Pero al final del minijuego, o mitad del minijuego, te mete alguna pregunta que es de carácter personal. Y tienes, claro, varias opciones para contestar. Son preguntas muy trascendentales, muy, muy trascendentales. Y que cuando vas a responderlas, la verdad que te hacen pensar. Y depende de lo que respondas, sí que es cierto que el personaje reacciona de una manera o de otra, pero sobre todo a mí, en mi caso particular, me han hecho pensar realmente, valga la redundancia, lo que pienso sobre el tema de los implantes, sobre el tema de la libertad, que está ahora muy de moda. O sea, es algo que ya digo que es de locos. Me recuerda un poco, podría ser al... No sé, ¿ya está jugando al Catherine, Sechal? Sí, juega al Catherine, lo que pasa es que el Catherine tiene mucho más puzzle que esto. Sí, sí, no, pero me refiero, cuando traes el tema de las preguntas, que podría ser un poco del mismo estilo, ¿no? Lo de las preguntas a las personas que te hacían, que luego hacía la media de lo que había respondido la gente y demás. Efectivamente, sí. Es algo así del estilo, lo que pasa que en este caso no se puede medir, o sea, no hay un modo online que se pueda medir y demás. El final del juego es espectacular, o sea, el final del juego chapó por el señor Juan de Paco, que es el creador de la historia, increíble. No es tanto como Cáceres, me refiero en cuanto a puzzles, pero sí que las preguntas tienen un calado muy muy privado. O sea, yo estoy seguro de que, hombre, habrá casos obviamente que habrán contestado a la gente lo mismo, ¿no? Pero te deja una libertad tan grande que te da mucho que pensar. A mí ya te digo, a mí me ha dejado loco. O sea, lo estoy rejugando otra vez, la rejugabilidad está muy bien. Pero la primera vuelta para mí es la que ha contado. O sea, la primera vuelta es la que digo, vale, esto es exactamente lo que pienso y me ha hecho conocerme más como persona. Porque ya digo, no quiero desvelar muchas cosas porque tiene temas que van a ser, en un futuro muy próximo, van a estar en boca de todos porque vamos abocados a eso. En cuanto a gráficos, pues bueno, hay que decir que es igual un pixel art, es muy estilo de lo que hemos comentado antes, Hotline Miami, Cthulhu Will Be Watching. Es un juego muy bonito para la gente que le guste gráficos en estilo 16 bits, por así decirlo, que sean sprites grandes, están bastante bien animados. Sí que es cierto que yo he visto cosas que no me han convencido del todo, por ejemplo, las animaciones de cuando los personajes se van del Red String, pues cuando salen en la última banda sí que hace el último escalón, mejor dicho, sí que hacen una cosa un poco extraña, rasca un poquito esa animación. Pero en líneas generales el juego visualmente es muy bonito. Tiene que gustarte obviamente lo que llamamos pixel art, o sea, sprites medianamente definidos, las caras, pues bueno, utilizan más la imaginación que el fotorrealismo, porque sí que hay, no en este juego, pero hay otros juegos que sí que las caras son mucho más realistas, en este caso no. Es una cara sin expresión y con unos ojos que son dos cuadraditos, en los cuales tú te tienes que imaginar cómo es el personaje, y eso es algo bonito porque te hace volar la imaginación. Es un juego de conocimiento personal con una historia muy trascendental. Y luego, en cuanto a la música, tengo que decir que me ha gustado muchísimo. De hecho, desde antes de salir el juego, hace ya un mes y pico, yo tenía varios temas de la banda sonora, los tenía bastante, bastante metidos en la cabeza porque los llevaba escuchando tiempo. Y es que al empezar el juego aparece Brandeis tocando el piano, porque es pianista, gracias a las, se supone, tampoco lo dice, a las mejoras que tiene, pues toca el piano bastante bien. El tema del piano, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, es verdaderamente espectacular. Los efectos de sonido, bueno, en algunos casos sí que rascan, no se nota que no están bien empastados, algunos, no tiene muchos, pero algunos se nota que no está del todo. Pero en cuanto a la BSO, me parece algo verdaderamente, verdaderamente increíble. O sea, la música va muy al pelo. Oye, es cosa mía o este cabrón está muy poético hoy. Puede ser, estoy algo blandito, lo tengo que reconocer, pero es verdad que el juego a mí me ha sorprendido. O sea, no, yo esperaba encontrarme pues algo como me encuentro siempre, ¿no? Una aventura gráfica, una aventura conversacional, no es una aventura gráfica de point and click en este caso, pero esperaba encontrarme algo, una historia bien hilada, muy bonita, pero sin mucho más, un buen juego, como era Cthulhu Will Be Watching, que a mí me pareció un buen juego, pero no era tan trascendental como este. Este es algo que sinceramente es digno de alabar. Y sí, ¿has que dicho duración? Perdona, Charlie, ¿has dicho duración? No. Vale, perdón. Dile. La duración, yo diría que es en torno a las 5 o 6 horas, no es muy largo. Y la sensación es de que el juego es muy corto, porque la mitad del tiempo, la verdad es que la mitad del juego, no voy a comentar dónde es ni de qué manera, pero es en un solo escenario. Red String obviamente es el escenario base en el que empezamos, y luego hay otro escenario en el que se desarrolla gran parte del juego, yo diría que por lo menos la mitad del juego, haciendo una serie de cosas que tienes que hacer desde la misma habitación o de la misma sala, y la sensación es de que es corto. Decía que tú has dicho que tenías ese componente de rejugabilidad, ¿no? Que puede añadir unas ciertas horas más, o son escasos minutos o escaso tiempo que le puede añadir. Sí, el volver a jugarlo, la rejugabilidad es, entre comillas, grande. Lo que pasa es que yo la segunda vuelta sí que la estoy haciendo intentando responder cosas diferentes a lo que hice, pero ya, claro, ya la sensación de sorpresa no es la misma. Entonces, para dos vueltas te da. O sea, 10 horas tienes ahí aseguradas casi con, vamos, con total seguridad. Pero yo diría que el componente de rejugabilidad no es su mejor baza, aunque a primera vista sí que lo parezca. Bueno, pues este juego lo podéis encontrar para, obviamente, para Steam, para Linux también, para Mac. El precio es de 14,99, 15 euros, bueno, básicamente. Si lo compras en el pack con el What You Will Be Watching, te sale por 24, me parece que son. Y sí que estuvo los primeros días a 11,99, si no recuerdo mal. Ya digo, yo para mí, 15 euros es un precio asequible y que el juego, sinceramente, lo vale. Además, estás ayudando a un desarrollador español, a un estudio español, y yo esperaría incluso que hubiese una segunda parte, porque obviamente, ya digo, Brandeis muere, entonces es imposible o muy improbable, pero se ayuda a un estudio español que seguramente nos dará muchas alegrías visto sus dos juegos que han sacado hasta la fecha. Pues muchas gracias, Irchal, por este curioso juego que nos has traído. Nosotros vamos a continuar con el programa en el ¿A qué juegas? Rodizzi, ¿a qué estás jugando? Pues con lo que estoy a tope ahora es con ese Bayonetta 2 en Switch que no pude disfrutar en Wii U y que estoy flipándolo, a ver si para el próximo programa gordo ya puedo traeros el análisis o unas impresiones así rapiditas, ya que tampoco es un juego de novedad. Le he dado un juego que tenía pendiente desde hace muchísimo tiempo y que me diréis dónde vas a estas horas, pero bueno, más vale tarde que nunca, que es el primer Portal, que lo tenía pendiente. Y aparte de eso, pues nada, lo que juego con los colegas, que si Halo, que si Fortnite, que si Pug, pero ya está, eso es con lo que estoy ahora mismo. Ricky Snyder, ¿a qué estás jugando tú? Pues yo ahora mismo, pues retomando el Xenoblade Chronicles 2 de la Switch, mis carreritas al GT Sport y partidas al Pug, o sea, un juego ligerito, menos el de la Switch, claro. ¿Y Robert? Pues yo básicamente, como Ruedi, estoy con Bayonetta, lo que pasa es que yo he empezado por el 1, ya que en 360 no lo jugué, así que voy a empezar el 1 antes de pasar al 2. Y en 3DS estuve dándole al Kirby Planet Robobot, la verdad es que, joder, los juegos de Kirby pocas veces decepcionan. Sirchal, ¿y tú? Pues nada, yo estaba jugando al Red Stream Club. Y bueno, ahora me he comprado el Shadow of the Colossus, el remake, me lo compré en PS3, no lo jugué, me lo he comprado en PS4, de momento no lo he jugado, pero lo voy a empezar. Y bueno, pues como siempre, jugando un poquito a FIFA, al Red Stream, y quiero empezar el Shadow of the Colossus. Tú tranqui, Charlie, que Blade 5 ya lo sacaron otra vez el remake. Seguramente, y me lo pille para no jugarlo también. ¿Vosotros habéis visto los cabellos de mesa cuadrada? Me recuerdo mente de... Nadie sí. Decía que fue un castillo. Lo hice y se hundió en el pantano. Construí un segundo y se hundió en el pantano. Construí un tercero, este se quemó y se hundió en el pantano. El Charlie igual. Sí, yo estoy igual. Pues esto es lo que juegan aquí nuestros compañeros. Yo, por mi parte, estoy jugando al... Sigo con GTA V, que es la espinilla que siempre tengo clavado, que nunca me pude pasar del todo al 100% y quería jugarlo en PC más este modo en primera persona, que aunque es un poco furciento, me mola mucho. Y intentando jugar a algo online, pasa que haces poquito aquí el PUC y tal con los colegas. Y ahora, pues como no, estoy con el Kingdom Come Deliverance, que la verdad es que ya sabéis que a mí juegos difíciles y complicados y mierda de estas me encantan. Así que contra más jodido, mejor. Ricky Knight, vete preparando porque te necesitamos en la sección Si lo ves barato, píllalo. Aquí les traigo el perico. Parece buen material. Pues esta vez Ricky Snyder nos trae el juego llamado What Remains of Edith Finch. Es una aventura así de estos llamado Walking Simulator. Como recordar, creo que Dear Esther podía ser uno de los ejemplos. Salió creo que el año pasado, si mal no recuerdo. Y la verdad es que ha tenido y ha cosechado muy muy buenas críticas. La verdad es que creo que ha ganado algún que otro premio por la narrativa del juego. Así que Ricky Snyder, ¿nos confirmas que realmente What Remains of Edith Finch es tan grande como la prensa o la crítica dice? Bueno, si me lo preguntas así directamente, te digo que bajo mi punto de vista se han colado un poquito. Pero bueno, vamos a poner un poquito en situación a la gente. Se trata de un Walking Simulator. Digamos que es una, entre comillas, reinversión del género. Lo lleva por unos terrenos que anteriormente pues no se habían visto y vamos a decir que lo reinventa, lo reimagina de nuevo. Y nos pone en contexto de Eddie Finch, que es el personaje que nosotros manejamos, en el cual pues digamos que vuelve a su antigua casa y revive digamos que todas las vivencias y experiencias de todos sus antepasados. Entonces la historia, que digamos que es la que te puede atrapar un poquito más, un poquito menos, a mí me costó un pelín que me atrapara, y a la última hora final pues sí la disfruté muchísimo, pero sí es que es verdad que la primera hora me costó un poquito engancharme a esa historia, meterme dentro de cada vivencia, de cada personaje. Y un poco apela a eso, a ese, digamos, reencuentro familiar de cuando vuelves a tu casa que has estado fuera. Digamos que por ahí te puede tocar la patatita, que es por ahí por donde van los tiros un poquito. Pero si no lo ves desde ese punto de vista o no te llega a enganchar, desde luego no llega a ser, digamos, que esa gran obra que aclamó la crítica y en general la prensa, creo que fue sobre septiembre, que fue cuando salió este título. El desarrollo, como ya os comento, es un walking simulator, por lo tanto, si buscáis acción, entretenimiento o pasar tiros y demás, olvidaos, porque esto es vuestro personaje que camina, o sea, simplemente ir por la donde te va marcando el juego. La verdad es que está muy bien guiado, es raramente os sentiréis perdidos a donde tenéis que ir, porque más o menos te va llevando bien por donde quiere pasarte el juego y todas las historias que tienes tú que ver. Y vamos, básicamente eso, es un caminar, un disfrutar de la historia, un juego con mucho peso argumental y que simplemente es título para relajarte. O sea, no busques otra cosa que no sea el disfrutar de una historia y unas cuantas historias, la verdad que muy alocadas, muy divertidas y la verdad que muy espectaculares, eso sí. Ya yéndonos al apartado gráfico aquí, la verdad es que tengo mis contradicciones, porque por un lado el juego, yo lo juego en Xbox One, se siente un poco raro a la hora de desplazarte, porque siempre va muy lento, pero no sé, a la hora de tú mirar hacia los lados había veces como que se ralentizaban, no entendía el porqué, porque tampoco tiene una cara gráfica muy potente que digamos, pero en contraposición tiene diseños o un nivel artístico espectacular. Ya cuando llegas a la casa y ves cómo está construida, que es una puta locura, o sea, no tiene ni pies ni cabeza la casa esa, pues ya te vas dando una idea de lo que puede pasar. Pero ya viéndonos a la parte de cada historia personal de los antepasados de Eddie, pues joder, hay una imaginación, unos escenarios espectaculares, preciosos. La música aquí, chapó por ella, porque está muy bien integrada. La verdad es que todo te lleva a embaucarte hasta esas historias, a meterte dentro, y dependiendo de cada una pues dura un poquito más o un poquito menos, pero vamos, que la mayoría de ellas son para recordarlas por muchos, muchos tiempos. Rikis, ¿se lo recomendarías a todo el mundo? Así como, es algo tan diferente de decir, aunque no te gusten los videojuegos, o dices, no, esto es solo para público más sibarita. Hombre, la pregunta que te haría es, ¿a cuántos Walking Simulator has jugado? Eso yo creo que por ahí ya te puedes ir haciendo tu idea. Si no has jugado a ninguno, yo creo que este es el mejor que lo hace, porque lo hace de una forma tan dinámica, tan interactiva, que yo creo que te vas a quedar hasta el final para ver toda la historia. De verdad que tampoco es un juego especialmente largo, a mí me duró unas 2 horas y media. O sea, que ahí ya te haces una idea de lo que es. Y es sobre todo lo que tú estás dispuesto a jugar, vaya. ¿Quieres una aventura tranquila? Pues aquí la tienes. Con una narrativa interesante, la tienes. ¿Que buscas más acción? No la vas a encontrar en ninguna manera. O sea, no busques eso ni aquí en este juego. Yo creo que en prácticamente ningún Walking Simulator. Quizás quitando Soma, que tenía la parte de que los bichos te perseguían. El resto de Walking Simulator es descubre la historia, métete en ella. Y si no te engancha, pues te estás comiendo un ladrillo de 3-4 horas. Que ese es a lo mejor el problema que tienen algunos de los otros juegos de este género. Pero esta, la verdad que, hombre, si nunca has jugado a ninguno, es una muy buena manera de empezar por todo lo alto, porque te vas a encontrar con un juego que, en cuanto a la historia, es casi redonda, a pesar de que, ya te digo, las primeras historias a mí no me terminan de convencer, pero luego un juego que va creciendo a medida que lo vas jugando. Hostia, ¿el Soma tú lo piensas como un Walking Simulator? Son más un Walking Simulator con enemigos que te persiguen en 2-3 tramos de juego. Yo lo considero como un survival, pero bueno. Yo lo veo más con Walking Simulator, porque realmente lo único que haces es ir de un lado para otro caminando o corriendo y sí, haciendo bueno, un par de puzzles y poco más, Lundas. Pero tampoco era muy... El Outlast es más survival que el Soma, para bueno, mí, bueno, si pero ya sabes, pero de Pues bueno, ya para finalizar este pequeño análisis, lo podréis encontrar este juego en PlayStation 4, Xbox One y PC. Ahora mismo está por 20€. Como es un pillado barato, evidentemente lo recomiendo a la mitad de precio o un poquito menos. 10€, 8€, no os vais a arrepentir de la compra. Un título diferente, cortito, eso sí, a no ser que os perdáis en divagaciones, mirando los escenarios, rebuscando cosas. Pero ya te digo que eso va también un poco en cada uno. Yo soy un poquito más de ir a tiro hecho, no perderme a lo mejor en esas nimiedades que otros usuarios pues lo podrían disfrutar. Y sí es verdad que es un juego que para mí va de menos a más, con un final bastante bueno para mi punto de vista, que me dejó sorprendido. Y que de verdad que si no habéis probado ningún Walker Simulator, echarle el ojo y en cuanto tengáis oportunidad de pillarlo a un buen precio, haceros con él. Y si os gusta el género o no os gusta el género, pues no hay otras opciones por ahí, o otros géneros que os van a gustar más, evidentemente, que este. Una experiencia para tomártela tranquilamente, pausada, y si os gustan las buenas historias, pues ahí tenéis una interesante. Pues muchas gracias, Ricky Snyde, por este análisis de El What Remains of Edith Finch. Para todos aquellos que les gustan las aventuras, pues aquí tenéis una muy buena narrativa. Y nosotros vamos a ir a la sección más rápida del podcast, el Pupurri de Noticias. Pues a través del servicio de Halo Waypoint, 343 Industries ha abierto una encuesta o un punto, diré como quieras, para pues saber qué es lo que quieren los usuarios para mejorar Halo de Master Chief Collection. Y es un post que la verdad está teniendo mucha actividad, así que bueno, quieren que este juego siga siendo activo durante mucho tiempo, que tiene una comunidad importante detrás, y han dicho pues que van a aplicar todo lo que la gente pida, así que bueno. Así que nada, una muy buena noticia para los amantes de este juego, que le siguen dando caña. Si alguno de ustedes es amante del videojuego Paper Please, que sepáis que han hecho un cortometraje inspirado en este juego y que lo podéis buscar en YouTube para verlo, así que es una oportunidad de indagar un poquito más en la historia de este pedazo de título. Juegaco, por cierto, es juegaco. 16 años después de su lanzamiento, Warcraft 3 recibe una nueva actualización y hay rumores de una remasterización. Muchos lo recordaréis como uno de los mejores juegos de estrategia, pero tristemente mucha gente lo verá como el juego de estrategia basado en World of Warcraft. Vale, pues lo que decía, que la noticia que traigo yo es que un jugador profesional llamado Greg de... No Greg, no os equivoquéis, profesional de Dragon Ball FighterZ, está compitiendo en torneos luchando con un piano de Rockman modificado y, ojito, que utiliza comando, ha quedado octavo en uno de los torneos. Si podéis verlo, por favor, buscarlo por YouTube. Es impresionante cómo lucha con un piano de mierda y le gana a la gente pegándole verdaderas palizas. Bueno, chavales, pues después de este piano que nos ha dejado todos un poco el culo torcido, vamos a irnos rados y prestos al notición. Bueno, chavales, preparaos las hachas, porque es que la verdad es que se nos abrieron las carnes cuando escuchamos esta noticia. No sé si a día de hoy, o sea, mejor dicho, a cuando escuchéis la grabación, quizá se ha cambiado un poco el tema, quizá Konami ha recapacitado, quizá no. Pero os comentamos, pues salió hace unos días la noticia que si tú en Metal Gear Survive, en este juego de supervivencia de Konami, que es el primero en donde ya no está Hideo Kojima, que a partir de aquí se fue de la compañía y está sacando pues bueno, el famoso Death Stranding, que ya veremos cuándo saldrá. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que decían, en principio decía Konami que no habría micropagos para Metal Gear Survive. Pues parece ser que sí que los hay. Y es que más que micropagos para pues esos skins o demás, no. Esta vez, si tú quieres tener un segundo personaje guardado, es decir, tú puedes hacer tu personaje como siempre, pero si tú quisieras tener un segundo personaje, tienes que pagar por él. Y pagar por él en monedas del juego, que son Survival Coins, pero que solo las puedes conseguir pagando dinero real. O sea, no es de ese dinero que tú... Si no me falla la información, no es ese dinero que tú puedas conseguir jugándola al juego. No, es dinero que puedes conseguir siempre que pagues. Entonces, si tú creo que tener... Creo que sí, ¿eh? Que hay como algunos eventos semanales que te dan una pequeña cantidad. Pero hasta donde he leído tampoco se especifica muy bien. Bueno, pues sabiendo esto, pero en general, si no quieres esperar y quieres pillártelo sí o sí o sí, para poder tener este segundo personaje nos piden 1000 monedas SV, Survival, por lo que habría que comprar el paquete de 1150 Survival Coins, ¿vale? Que son 10 euros, ¿vale? Entonces, así sí que podemos tener un segundo espacio virtual para poder utilizar dos personajes a la vez y no tener que estar borrando uno y tener que jugar con otro. Así que, bueno, chavales, de momento yo lo dejo ahí al aire. ¿Qué os parece la medida de Konami? A mí me parece perfecta, ¿eh? O sea, yo estoy con Konami. Hacen muy bien en sacarle toda la pasta a los gilipollas que les compramos los juegos, porque que te cobren por poder guardar partida. O sea, si se nos abrieran las carnes con la noticia mamporrera, con el tema de no poder grabar hasta cierto punto, que te cobren por grabar un segundo personaje, manda cojones, ¿eh? Hombre, decía, era verdad, no van a por el micropagos, no, se van al siguiente nivel. O sea, esto ya es subir más el listón, claro. Es que a mí me ha sorprendido porque, claro, no hace tanto con lo del Star Wars Battlefront nos pusimos a la cabeza y dijimos, ¿dónde hemos llegado? Madre mía lo que hemos visto, pero es que se están superando, coño. Es que a mí me da miedo pensar que es lo próximo que va a pasar. Porque luego ahora, Amu, lo puedes enganchar con otra noticia que tenemos aquí para comentar. Porque es que si se está haciendo esto es porque la mayoría del público lo está aceptando porque con buenos funciona, ojos, claro. Porque está funcionando, claro. Es que al final te sientes más como un tonto que somos realmente cuatro que nos estamos llevando la mano a la cabeza. Pero es que, pensémoslo, si estamos yendo hasta este nivel, si Konami ha tenido los huevos de hacer esto, es por algo. No, esto simplemente lo hacen, seguramente se echen atrás porque todo el mundo se le está echando encima. Pero bueno, es lo que decimos, ellos meten el brazo hasta donde notan el bocado, entonces tiran un poquito para atrás. Pero bueno, ya te han metido hasta eso. Hasta donde no tenés el bocado, dice. Sí, efectivamente, van metiendo poquito a poco. Cuando nos quejamos, entonces, lo dije en el Battlefront. Dos pasos para adelante, uno para atrás. Y esto es así, van a ir probando. Que lo dije cuando hablamos por el WhatsApp. Hay muchas veces que he leído la noticia y se tergiversan un poco. Porque lo decir es que si la gente tiene alguien que juega en su consola, no podrá jugar a ese juego. No, perdona, desde 360, que a mí me pasó porque cuando puse el Dead Rising y dije, hostia, solo tengo un slot de guardado, no, pero es que la consola te permite hacer otro perfil y en ese perfil puedes guardar lo que tú ya, si eres un comío de ese juego, no puedas tener más de un personaje. Joder, es que vaya lo que ha dicho Ruedi, ¿dónde vamos a llegar? Porque es que si ya te cobran por esto, lo próximo va a ser, cada vez que quieras iniciar el juego vas a tener que pagar un peaje, que los catalanes igual nos lo tomamos medio bien, pero los de fuera, no sé. Ahí está, autopulla, perfectamente. Está muy bien tirada hacia ti, está bien. Me encantaba. Estamos acostumbrados, ¿qué vamos a hacer? Es la versión catalana, escolti. Vull pagar. Porque además, verificármelo, pero el juego sale por sus 60 napos, ¿no? 35 euros. 30, sí, es precio reducido, pero está claro que es un free-to-play venido a más. Hombre, un poquito, a ver, si ya te cobran por el juego y meterte esta guarradilla, la verdad es que es una putada, porque, tío, si pero tú lo haces free to play y me dice, oye, es un juego gratuito, que quieres tener un segundo personaje y lo pagas, bueno, lo puedo llegar a entender. Y voy a decir, oye, pues sí, venga, va, acepto esto porque me está dando un juego gratis y por algún lado tienes que sacar la pasta, evidentemente. Pero va, mira los títulos que tú ya previamente tienes que pagar y que luego te meten micropagos de cualquier tipo que sea, y sobre todo si afectan a lo mejor a la jugabilidad o demás, pues mira, esto ya es una putada de las grandes para hacer como se hizo con el Battlefront. Oye, no lo compramos, que se desplome y ya tú verás lo que quieres cambiar o no, pero ya el mal lo tienes hecho. Y bueno, yo quería también aprovechar una preguntita aquí. ¿Cuántos de ustedes, cuando habéis cogido algún juego y habéis dicho, venga, voy a empezármelo con otro personaje? Bastante, sí. Yo, buah, con el Dark Souls, imagínate. Vale, ese no cuenta, Moniki. Mira, ¿por qué no? Sí, es un gran ejemplo. No, porque tú ese juego lo has empezado y lo has iniciado y te lo has pasado con 17.000 personajes, o sea. También, imagínate lo que hubiese sacado Dark Souls y From Software conmigo, chaval. Pues seguramente 500.000 euros. Yo, por ejemplo, en el Old Republic, que es este MMO de Star Wars, cuando pasó a ser free to play, porque el juego no vendió lo suficiente y se pasó a este método, tú tenías un número limitado de slots de personajes, porque muchas veces en los MMOs tú te haces diferentes clases pues para ir probando a ver cuál te claro, gusta más. Pero esos personajes tienes... ocupan en los servers, claro. Claro, pero tú tienes hasta 4 o 5, no me acuerdo. A lo mejor había 9 sí, sí. clases, pero no podías tener 9 personajes. Pero 4 o 5 sí, y era un juego free to play. Que en un juego en el que pagas, ya te pongan esto, y que dice Ricky, si fuera free to play aún lo entendería. Bueno, entendería que no podías tener 14 slots, pero mínimo 2 o 4, no sé, tío. No, quiero decir que es una cosa muy sangrante, es muy breve la apreciación, es una cosa muy sangrante y lo que ha hecho Robert antes, o sea, es que si lo están haciendo es porque les funciona y si les funciona, pues lo estamos pagando, si lo estamos pagando, pues sinceramente no lo merecemos. A eso iba a venir, es decir, si la compañía lo lanza, yo no creo que sean tontos, es decir, no, y estoy totalmente en contra, pero es lo que decimos, siempre hacemos la coña, digo, no creo que tengan un ejército de simios programado en Konami, de marketing, no. Yo creo que si lo lanzan es porque creen que, o uno, tipo globo sonda, a ver cómo reacciona la gente, o dos... Sí, lo Battlefront, que luego lo retiro. Sí, luego lo retiro, no me cuesta nada, luego digo que no sé qué y ya está, pero al menos ya he probado. En lo que estamos hablando de los micropagos, hay mucha gente que está pagando. Lo que ha dicho Ruedi, lo que vamos a enlazarlo, es que ha habido una encuesta publicada por Qt de Gaming Today, en el cual se preguntaban, pues eso, si la gente estaba de acuerdo o a favor de las microtransacciones, ¿vale? Entonces, de más de 10.000 encuestados, ¿vale? 10.000 encuestados, está conforme, estamos hablando del 68,6%, está de acuerdo siempre que el contenido sea meramente estético y no afecte a nuestro resultado en la partida. Entonces ahí la gente sí que está de acuerdo en las microtransacciones. Pero claro, esto es un arma de doble filo. Porque yo puedo decir, a ver, si me dices a mí algo así, yo también te puedo decir, sí, ¿vale? Si a mí no me afecta mi partida, ni se convierte en un pay to win, pues que la gente pague lo que le sale de las narices. Pero claro, ahí está el problema. Que, como dice Robert, que le das la mano y te quita y te dan todo, y te cogen todo el brazo. Entonces, si estamos hablando de elementos meramente... pues eso, estéticos y de trajecitos y ya, vale, pero cuando ya empieza la compañía a decir, bueno, pues vamos a probar a esto y ahora lo otro, pues vienen cosas como las sí, lo siguiente será cosas como hostia, voy a ir en PC, voy a las opciones gráficas y voy a ponerlo en vez de 1080 4K, no, pues es que, mira, perdona, para desactivar el modo 4K tienes que pagar un suplemento de 8,95 y eso no es descabellado, ¿eh? Bueno, eso sí, no, claro, no quiero dar ideas. Eso se llama PlayStation 4 Pro y Xbox One X. Sí, pero ya me refiero a PC, o sea, tú quieres desbloquear el modo 4K, te vas a tal. O, no, hostia, pues yo quiero, digo esto porque es una cosa que sería factible. Claro, Charlie, lo que se refiere es, lo que estamos viendo no es que te hagan pagar por algo extra, como puede ser, pues tener distintas skins que en el juego no vienen, no. Lo que estamos viendo es que están recortando cosas de los juegos, y ya no hablamos del DLC que te quitan un capítulo, no, es que ya estamos hablando de cosas del propio juego, inertes del juego que te las están quitando, poder guardar, poder cargar un segundo personajes, que son cosas muy básicas. La mayoría de juegos, la gracia está en experimentar, pero juegos con clases, es probar, pruebo una clase, pruebo otra, pero claro, ahí estás cortando una de las partes más importantes del juego. Si el juego está bien hecho y las clases son distintas, lo guay es probarlas todas y guardar, ni te explico, es lo más básico del mundo. Entonces, el problema es eso, y el problema es que lo que hemos dicho, Star Wars Battlefront vendió 9 millones en Navidades, después de Navidades, en enero salieron 9 millones y esperaba Electronic Arts 10, o sea, qué mierda boicotes que haya vendido 9 millones, yo no lo entiendo. No, boicot ninguno, vaya. Pero esto de la encuesta, aunque podamos decir, bueno, son cosas estéticas y tal, pero es que es el estandarizar estas cosas. Empezamos con los DLCs, todos los viejos jugadores, por decirlo de alguna manera, los que veníamos de lejos, las manos a la cabeza. Hostia, los DLCs, qué cabrones, tal y cual. Ahora eso ya está más o menos estandarizado. Pasamos a los micropagos. Ahora la gente, los estéticos, bueno, va, los pasamos. Lo siguiente será otra cosa, y así es eso, van a ir intentando hasta que al final vamos a tener experiencias incompletas, experiencias en las que tú no te sientes cómodo jugando porque tienes un jugador el cual sí que ha pagado y te está destrozando a ti tu experiencia en ese juego multijugador o lo que sea, y entonces cada vez a peor, están transformando un producto desde mi punto de vista y de muchos, cultural, y una de las cosas que definen mi carácter, ¿no? Los videojuegos, yo siempre que voy por ahí, pues yo digo, soy fan de los videojuegos, me gustan las historias, son tienen historias tan interesantes como puede tener el cine, las novelas y además el de esto interactivo, pero es que al final está girando en torno al negocio puro y duro, descarado, al capitalismo más despiadado y al final mucha gente nos vamos a bajar de los videojuegos porque no vamos a seguir este, o no vamos a poder seguir este negocio, no me sale la palabra, este sistema de negocio. Y además hemos visto en esta generación sumarse esto con precisamente modelos Pro, el modelo Pro o el modelo X de la Xbox, que también hacen ver, o sea, no solo en software te están haciendo todo eso, sino que en hardware además. Vamos a ver cómo, yo qué sé, pues te saca esta versión Pro, ahora veremos si sacan nuevas consolas o una más Pro, pero ya están también acortando los ciclos de consolas, que no lo habíamos visto nunca, y es todo lo que dices, es un sacar pasta, porque, tío, o sea, la consola no tiene que ser, o sea, nunca han sido la cosa más puntera en comparación con un PC, no hace falta que me saques entre generación para forzar el 4K, ya llegaréis a 4K, si es que ni siquiera hoy en día seguimos teniendo problemas con los 1080 y 60 frames en muchos juegos, es que es un afán de vender más y de sacar más cacharros pues para intentar sacar más pasta. No, pero también esas actualizaciones de consola, como comentáis, son ahora mismo opcionales. O sea, yo tengo mi Xbox One de la primera, mi PlayStation 4 la primera que salió, y el pasarme a los nuevos modelos es una opción si yo quisiera y si yo tuviera a lo mejor televisión 4K, que no tengo, vaya. Yo sé, pero que tú lo has dicho, el mejor de rendimiento, opcional, demás, son opcionales. Igual que los micropagos son opcionales. Era. No son impuestos porque te digan, oye, o pagas o no juegas. El día que pase eso, o que se sepa eso, ya tú dirás, coño. Por ejemplo, el Battlefront es el mayor ejemplo. Si no pagas, te van a crujir. Joder, pues si yo me voy a dedicar a jugar a este juego para que me estén crujiendo todo el rato, no me lo compro. Y ya está, yo no me lo he comprado. Y muchos de ustedes no lo habéis comprado por eso. Es que te da rabia. Si que te jode, que si tú, joder, estás esperando este juego todo. Yo me año, lo he comprado por la historia, o sea que. Claro, y ni merece la pena. Y es una bollo, empieza bien y luego acaba picado, porque ya lo he jugado, vamos, que no tiene ni pie ni cabeza eso tampoco. Y ya está, es que es así de claro. Nosotros como usuarios podemos hacer boicot. La mayoría de la gente pues no lo hace. ¿Por qué? Porque muchos de los usuarios, que ya creo que lo he comentado por aquí, se han crecido con el micropago de móviles y ahora habrán dado el salto a consola y lo ven algo normal. Oye, pues yo veo normal, pues que me cobren por esto. Ah, pues si me gusta lo compro. Y vamos, que han habido, para mí hay dos casos. Que uno, que ha sido ya durante muchos años un pay to win exagerado, que es el FIFA con el Ultimate, que eso mueve una dinero pero tremendísima, que para tú llegar a ganar pues o le metes pasta o no vas a hacerlo en la vida. Y otro caso que a mí me gusta resaltar, que es siempre positivo, a pesar del color, al final le pusieron micropagos, fue Titanfall 2. Nos vinieron los DLC gratuitos, con nuevos titanes, nuevos mapas, nuevos modos de juego. Y lo que único que incluyeron son unas skins opcionales que si las quieres pagar con dinero las pagas bien y si no también. Pero es que el contenido y al final lo que realmente te importa te lo han negado gratuito. Yo creo que para mí esa es la política que deberían hacer las distribuidoras, las desarrolladoras. Y no la está aplicando prácticamente nadie en ninguno de sus casos. Y yo creo que es un grave error porque nos tienen que vender eso. Si tú a lo mejor te lo pillas, vas a 60 pavos, ¡pah!, te meten contenido gratis, te meten más modos de juego, todo gratuito, y a lo mejor como te gusta tanto el juego, acabas picando y dices tú, pues le voy a comprar una skin porque me han dejado mucho contenido y han alargado la vida del juego, y has pagado tus 60 euros y a lo mejor pagas 10 euros más. Pero es que de la otra forma, si lo ves como lo vemos nosotros, que es un robo a mano armada, pues pocas veces vas a comprar nada. Sí, pero ahí yo veo el arma de doble filo, que es que las compañías están obligando a muchos estudios que tienen third party, ¿no? Por ejemplo, el de Titanfall. ¿Tú crees que los desarrolladores de Titanfall habrían querido meterle micropagos? Seguramente no, pero detrás está Electronic Arts, que le dijo, oye, el modelo de negocio ahora es este y tienes que meterlo. Le pasó con el último Need for Speed, le han caído palos en todos lados porque es lo mismo, es con las cajas de loot y el juego es malísimo. ¿Tú crees que Ghost Game, que son los desarrolladores, tenían ganas de hacer un juego tan malo? No, pero por las circunstancias del mercado, Electronic Arts les habrá metido presión y habrá dicho, es que si no lo hacéis vosotros, va a venir otro estudio y lo va a hacer. Y a mí lo que está haciendo es eso, están destrozando esta industria. Bueno, pero al final es tan fácil como lo que hemos hecho, ¿no? Comprarlo, y la putada es que luego nos quedaremos a lo mejor sin esa saga o no volveremos a ver un Need for Speed, pero es que al final ellos mismos se lo buscan. Entonces llegarán la historia esta, como pasó en su momento con Mass Effect, otro ejemplo pues no parecido en forma, pero sí en esencia, que lo sacan a toda prisa, a todo correr, y te revientas una saga. Es que es muy fácil hacer las cosas mal y cagarlas, y muy difícil seguir haciéndolas bien. Y si no lo estás haciendo bien y el usuario que tenga dos dedos de frente, pues sabrá lo que hace con su dinero, que al final todos somos libres de hacer lo que queramos con nuestro dinero. Y si hay un más de un 50% que compra, hace micropago a menudo en los juegos, pues nos vamos a tener que joder, y los cuatro que no pagamos, pues ver cómo cambia la industria, porque va a ser así. Yo os lo he dicho al principio, digo, a mí me parece que esto es un arma de doble filo, porque por un lado sí que es verdad que yo sinceramente no veo mal el tema de los micropagos, siempre que se hagan con cabeza y con lógica. Es decir, por ejemplo, mirad el modelo del LOL, del League of Legends, que es un modelo free to play, que quieres pagar, paga por skins y demás, pero que no afecte al sistema de juego, que no se convierta en un pay to win, ¿vale? Entonces, eso a mí me parece bien. Es decir, si tengo un juego y quiero cambiarle el trajecito, quiero cambiarle esto, quiero cambiarle lo otro, ponerle esto o ponerle un escudo que brille más, pero que no me afecta a mi gameplay, me parece bien. O si afecta al gameplay, que no sea online, eso también me parece bien. O sea, y siempre hemos dicho, hay juegos que dices, pues mira, si quieres comprarte esto y consigues X mejoras y tal, bueno, pero si es para jugar offline, tipo un Fallout, yo que sé, algo así, pues me parece bien, porque hay gente que quizá no tiene tiempo para hacerse, yo que sé, 10 horas del tirón, y pues paga y consigue algo. Bueno, pues me parece bien. Todo lo que no sea fastidiar a los demás, simplemente es eso. Pero claro, es lo que decimos, es un pastel, es muy jugoso. Entonces, claro, cuando ves que una cosa puede tirar, pues empiezas a estirar del hilo. Empiezas a estirar hasta que al final, pues, pasa lo que pasa, que ya empezamos a ver cosas que se saltan de madre. Pero también es verdad que la industria del videojuego tiene que evolucionar, y hay cosas que, pues, que se necesitan, no digo que tengan que existir los micropagos, pero sí que es verdad que no podemos seguir con un sistema quizá con los años 90. Y te comento, Ruedi, dijiste de las consolas que nos recorta tal y cual, pero hace años ya salían cosas así, tipo pues Master System recortó y salió Master System 2, Mega Drive también salió en varias versiones. Entonces tampoco es la primera vez que hacen eso las consolas, de te saco un nuevo modelo más pequeño, que se vea mejor, más estilizado. Es una cosa que llevan haciendo ya bastantes años, para que hace no nos acordemos. Sí, aunque una cosilla quería comentar de esto de las consolas, o en general, yo son una cosa que pienso, porque esto que ha pasado ahora con el segundo slot es algo que no nos... O sea, yo, a mí por lo menos me ha pillado que no me lo esperaba. O sea, a mí alguien me pregunta y es algo que no se me habría ocurrido jamás, por lo que me hubieran hecho pagar de forma aparte. Con lo cual, a mí, por ejemplo, yo os lo digo ya, viendo el rumbo de cosas que están pasando, que no me esperaba... Yo os lo digo en serio, yo no veo descabellado que en la siguiente generación empezáramos a ver juegos que funcionaran con funciones muy específicas, o incluso que solo funcionaran, algo que por ejemplo Nintendo ya ha hecho en algunos casos, con las consolas más premium, o no sé si se os ocurra alguna otra cosa, porque es que a mí por ejemplo esto me ha sorprendido mucho, y ahora me preocupa el hecho de si estoy pensando de qué más van a recortar los juegos ahora. Pues no te extrañe que los gráficos sea una opción. Eso de, si quieres verlo mejor en 4K, en Super esto, activa esta opción y a lo mejor nos echamos la mano a la cabeza y decir, pero ¿qué me decís, hombre? Pero si nos hacemos la pregunta de hace 5 años o hace 3 años, pagar por un segundo personaje o un segundo slot, nos hubiesen dicho, ¿dónde vas, desgraciado? Pues yo creo que es lo mismo. Quizá no sería tan escabellado pensar eso, que quieres verlo mejor, paga más. Pero bueno, sinceramente creo que esto es un caso aislado también. Que lo ha intentado Konami y no lo va a hacer nadie más. Como creo que pasó con el Online Pass aquel, no me acuerdo cómo era, en el cual el juego, una vez que lo utilizabas el online, si lo vendías de segunda mano, ya no funcionaba. Creo que al final eso acabó en aguas de borrajas. Sí. O sea que no lo siguió nadie más. Entonces, bueno, estas son pruebas. No, escucha, por ejemplo, siguieron un par de años, tanto con Master como Electronic Arts lo hicieron. Electronic Arts y con Master lo hicieron. Su Sacrifice para PS Vita, si tú utilizabas el online, ya no te funcionaba para otro, ¿eh? Sí, pero quiero decir que lo intentaron durante unos años varias compañías, pero ya está, ya no han seguido adelante. Que nos vamos a ir encontrando cosas de estas, los de los gráficos. Posiblemente venga alguna compañía y te diga, oye, si quieres pagar por mejores gráficos, o te lo vendemos, esto está capado a 30 FPS, si quieres 60 FPS, pasa por caja. Posiblemente lo veamos, es que podemos ver cualquier cosa, pero creo que serán pruebecitas que irán haciendo determinadas compañías y pasarán sin pena ni gloria, más pena que gloria. Bueno, señores, pues vamos a dejar ya el notición y los futurólogos, que sabemos que tanto nos gustan, y vamos a retomar una sección antigua que la conocíamos como la cesta de Rikis. Así. a la cual seguimos diciendo la cesta de Rikis. Así que Rikis, prepárate que viene la cesta de Rikis. Tócate los huevos. ¿Qué tal? ¿Qué nos depara este marzo en el tema de videojuegos? Rikis, desempolva la sección. ¡Al ataque! Pues menudo embolado me has metido, pero bueno, vamos a intentar solventarlo como hacíamos en la época de antaño con nuestras páginas mágicas que solo yo conozco. Y bueno, el mes que viene pues empezaremos la semana sobre el 9, debería aparecer el Scribblenauts Showdown para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Recordemos que es un juego en el cual nosotros escribíamos cualquier palabra y aparecía en pantalla. Luego ya a mediados de mes pues nos vamos a encontrar pues con un clásico como Devil May Cry HD Collection para PlayStation 4 y Xbox One. Recordemos que ya salieron en la anterior generación. También nos vamos a pillar otro remake. Este mes va a ser el mes de los remakes con Burnout Paradise Remastered, también para las consolas de nueva generación, PlayStation 4 y Xbox One. Assassin's Creed Rogue Remastered, otra vez lo tenemos por aquí, consola. Y ya pues a partir del día 20 pues ya podemos empezar a jugar a cosas nuevas como Attack on Titan 2, esa especie de juego de combate medio RPG y demás basado en un famoso manga para PS4 y Xbox One. Si os gusta ser un bucanero, pirata, pues ya por fin sale la obra de Rare, ese Sea of Thieves para PC y Xbox One, que por lo que se ha visto en las betas cerradas está teniendo bastantes seguidores en Twitch y ha mejorado mucho el juego con respecto a lo que vimos en el pasado 3, que tenemos que tenerlo bien de cerca porque si nos gusta jugar con amigos pues lo vamos a petar. Y si también te gusta jugar con amigos, apuntaos el A Way Out, este juego de Electronic Arts en el cual, si no me equivoco, teníamos que escapar de una cárcel con un amigo a pantalla partida viendo lo que ocurría en la pantalla del otro para PlayStation 4 y Xbox One. Y recordamos que la versión de Xbox One no sale en físico, solo podemos comprar a través de las stores digitales. Y uno de los títulos que seguramente, o dos de los títulos que van a salir a final de mes, que van a dar muchísimo que hablar, es Ni no Kuni 2, El Renacer de un Reino, en exclusiva para PlayStation 4, continuación directa de ese Ni no Kuni aparecido en PlayStation 3. Y para finalizar el mes, yo creo que uno de los grandes pelotazos que viene siendo Far Cry 5 para PlayStation 4, Xbox One y PC, que yo creo que sobra absolutamente los comentarios con este pedazo de juego. Así que nada, habrá que esperar a mitad de mes para yo creo que pillarnos cositas, porque a los primeros 15 días mucho remaster. Y hombre, si no lo hemos jugado en el pasado, pues de puta madre, pero si ya lo hemos jugado una vez en sus versiones originales, luego remasterizado y la remasterización de la remasterización, yo creo que sobra un poquito. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera con su dinero, igual con los micropagos. Por cierto, Ni no Kuni 2 sale en PC también, ¿eh? Pues nada, gracias por la puntillica, Robert. Muchas gracias, Rikis, porque, joder, no sé, ¿qué opináis vosotros? Yo lo he visto bien, ¿no? Muchos se le ve esa nota, sí. Tenía ganas, ¿no? Sí, sí que lo he visto en forma, ¿eh? No bajo el listón. Pues nada, muchas gracias, Rikis, de verdad, por esta sección. Y ya sabéis que cuando tengamos programa final de mes, pues os traeremos la cesta de Rikis, que os dirá todo lo que podéis comprar durante el mes que viene. Pues nada, chicos, ya estamos en la recta final del programa. Vamos a ir ahora sí a la recomendación del experto. Robert Blázquez, creo que tienes también algo que recomendarnos esta semana, así que cuando quieras, ¿qué tienes para nosotros? Pues como siempre, gracias a Netflix, voy a recomendar una seriecita que podéis encontrar en esta plataforma y no es otra que Samurai Gourmet. Es una serie basada en un manga. La primera temporada está compuesta, bueno, solo hay una temporada, está compuesta por 12 episodios de 20 minutitos, así que se ve muy fácilmente. Y trata la historia de un recién jubilado japonés que se encuentra que sin su trabajo pues no tiene muchas cosas que hacer, se aburre, siempre ya sabemos que los japoneses viven para trabajar básicamente, y el tío empieza a ir por ahí de excursión, andar y tal, y se va metiendo en diferentes restaurantes pues a probar diferentes comidas tradicionales, a probar a veces algún tipo de comida occidental. Y la verdad es que está muy bien porque, bueno, aparte lo de Samurai, viene porque el tío de vez en cuando, cuando no se atreve a hacer algo, a probar algo, tiene como visiones de un Ronin, un Samurai sin señor, que bueno, pues es el típico que pide sake, se emborracha, es muy valiente y digamos que siente la inspiración para probar cosas nuevas. Y está muy bien porque te mete mucho en la cultura japonesa, ¿no? Por ejemplo, en lo de ellos pedir cerveza un mediodía entre semana, pues lo ven como, hostia, si yo estoy trabajando no puedo beber alcohol y tal. Y te mete hay muchas cosas de la cultura japonesa y aprendes bastante cosas, aparte de que te da un hambre porque siempre que pide un plato ves ahí como el cocinero lo prepara y tal. Y recomiendo no verla a la hora de comer porque, joder, se te hace la boca agua. ¿Cómo has dicho que se llama? Samurai Gourmet. Vale. Sí, el nombre creo que dice bastante de la serie, ¿no? Sí. Y aparte de eso, son 20 minutitos, así que los capítulos te los tragas sin darte cuenta. Gracias por esta recomendación gastrovisual y nosotros vamos ahora que sí cerrando el programa. Ha sido un placer tener este programa con vosotros. Creo que ha sido bastante rápido, al menos hemos ido bastante, bastante, dicho mal y pronto, follados, porque no hemos parado casi nada. Y así no que... hemos tenido a Marta y eso se nota. Un saludo, Marta. ¡Madre mía! ¡Tash! Pues nada, esperemos que siga todo tan bien como siempre. Vamos a despedir aquí a la gente. Rubidich, un abrazo muy, muy fuerte. Cuídate mucho y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! ¡Que yo soy mariquita! Pues nos vemos en una semanita. Dejaré a Robert que dé la noticia ahí bien fiable, que es quien se tiene que encargar de que ya la siguiente semana cumpliremos lo que dijimos de que nos van a poder ver los objetos, que esta semana por problemas técnicos no hemos podido. Esperamos tenerlos arreglados para la semana que viene, pero que sí, que si no es la que viene es la siguiente, pero vais a poder disfrutar, mentira, deitaros, mentira, vais a poder reíros de nuestros objetos en una semana o en dos. ¡Nos vemos! Sí. A mí esto me suena como el foro ese de Boca. Va a venir en las retransmisiones con el foro. ¡Menos mal! Ricky Snight, un abrazo también muy muy fuerte, cuídate mucho y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! No me hables en caballo, que no te entiendo. Hola chicos, nos vemos en 7 días a priori con ese express que siempre grabamos semana sí y semana también. Una sí y una no. Y nada, yo creo que un programa rapidito, fresquito, con juegos un tanto diferentes de los que no se suelen hablar habitualmente en los podcasts, pero para algo estamos nosotros, los viciados que le damos a prácticamente todo. Y nada, lo dicho, a la espera de tu análisis en dos semanas de ese Kingdom Come Deliverance. Gracias ahí poniéndome el listón, gracias. Ya lo jugaré mucho para traeroslo. Robert, un abrazo también muy fuerte y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Perfeccionando el arte de Rabachalé. Pues venga, nos vemos en una semanita. Creo que hoy no he dejado a nadie sin meterme con él. Un saludo. ¡Pim, pam, pim! Y Sirchal, un abrazo también muy, muy fuerte. Cuídate mucho y hasta luego. ¡Que te caiga! ¿Qué es la vida? ¿Merece la pena? ¿Estamos solos? No sé, yo estoy muy trascendental. Nada, un saludo para todos, que voy a seguir un poquito más con el stream. Es más tonto que un anuncio con presas, macho. ¿A qué huele un codo? Ya tienes algo que hacer esta noche, anda, voy a comprobarlo. Pues nada, mientras Sirchal se va a oler codos, nosotros nos despedimos. Esperemos que os haya gustado este programa. Nos vemos en una semanita en el Indie Podcast, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Nuevo Salva Sleep Odor Control. Y ahora os traemos una de las novedades de esta temporada. Y es que, aunque ya habíamos hecho alguna en anteriores temporadas, vamos a traer cada semana en el Indie Podcast grande. Vamos a traer una encuesta, la cual se publicará el mismo día de publicación del podcast en Twitter y la comentaremos los resultados en el siguiente Indie Podcast Express. Así que esta será una de las pocas secciones fijas que tengamos en el Indie Podcast Express y en ella, pues eso, comentaremos vuestros resultados o vuestras respuestas a dicha encuesta. Y la encuesta de esta semana referente al notición, y es que según una encuesta, la mayoría de la gente está a favor de los micropagos solamente en cuestiones estéticas, pues ahora os preguntamos nosotros a vosotros. ¿Estáis de acuerdo en que un micropago esté incluido en un juego si simplemente es para algo estético? Las respuestas serían pues sí, si solamente es estético sí, o no, ni estético, ni de mejora de personaje, ni nada. Así que ahí os la dejo y ya sabéis, comentadnos que tenemos muchas ganas de saber lo que pensáis vosotros. Presión. Oye, ahora que estoy pensando, que estamos a último programa del mes. Esa vieja tradición de la cesta de Ricky. Sí. Yo también lo había pensado la cesta de Ricky, tío, pero hace tanto tiempo. Vamos a hacer la cesta de Ricky. Venga, gracias, Ruedi. Puedes presentarla como la anterior sección conocida como la cesta de Rikis. Y que seguimos manteniendo la cesta de Rikis. Y que seguimos manteniendo y se llama exactamente igual. Vale, venga. Que parece que le ha gustado bastante. Así que, Sichal, sin más preámbulos, dinos, ¿qué te ha parecido este juego? Lo primero es off topic. No tienes vergüenza. O sea, ninguna. ¿Por? Dice que, bueno, que pues, si no recuerdo mal, sí, es valenciano. Te acabo de entrar, hijo de puta. O sea, claro, pero si no que... recuerdo mal, no recuerdo mal de hace 5 segundos. Claro, tengo de memoria puta. De pez. Hijo de puta. Si quieres, cierro ya con el Pérez y toda esa mierda. ¿Qué viene ahora? Que tengo que sacar a Obama de la Casa Blanca. ¿Tiene que qué ha dicho? Tiene que cagar el hijo puta este. Hijo de puta. Pues ahora toco una sección rápida. Aguanta un poco que hacemos la sesión de que juegas y ya está. Sí, yo cierro ya, ¿eh? A ver si puedo cerrar yo el ojo. De Sauron. El del chakra. Venga. He entendido Kill Bill Planet Robocop. Y digo, tiene que ser un juegaco, macho. Ojalá. Te lo juro. Ya ves, ¿no? Kill Bill en el planeta Robocop. Digo, Dios, digo, increíble. Matando robots con katanas. Y esta semana, en la recomendación musical de Indie Podcast, como no podía ser de otra manera, tenemos Empathy Algorithms del videojuego Red String Club de The Construct Team. Que lo disfrutéis.